It's the new order. La nueva orden, motherfucker. Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena. Por eso es que a ti te celan, porque eres de novela. Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena. Me gusta verte con poca tela y cómo me modela. Ahí vamos a amanecer. Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer. Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer. Mañana ni nos acordamos, la hacemos otra vez. Lo hacemos otra vez. Ella es ajena, pero yo de ella me adueño. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo. Parece una actriz porno, no una modelo. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. Cara de buena, pero ella es una malvada. Y me tiene comprándole Gucci y Balenciaga. Veámonos en la discoteca en que me desafiaba. Y ella le echó algo a mi bebida, porque hicimos cosas indebidas. Y ahora yo te quiero de por vida, mujer. Young Kings, baby. Le encanta cuando yo la estimulo en su punto G. Le compro las cosas sin preocuparme cuánto es. Avíseme cuando él se vaya por irte a recoger. Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer. Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer. Mañana ni nos acordamos, la hacemos otra vez. Lo hacemos otra vez. Una botella y comenzamos a beber. Blanquita y rosa dicen que quieren prender. Saca libre te copia. Una con otra y las dos juntas a la vez. Haciendo cosas que yo nunca imaginé. Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena. Me gusta verte con poca tela y cómo me modela. Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena. Me gusta verte con poca tela y cómo me modela. Dylan, Fuentes, Fuentes, Mike Towers, Original Deacon, Dime y el High, New Order Music.